No tenemos problema en decirlo. Bueno el programa. Muy bueno el programa. Bienvenida Laura Yusani Constenla. Bienvenida a usted. Que viva la patria, ¿no? Que viva la patria. Estos saludos formales. Hoy estamos con la argentinidad al palo, en la escarapela en el pecho. Sí, sí, estamos con todo. Además, yo también vengo de la Plaza de Mayo, una cantidad de gente impresionante. Yo no sé si habrá alguien escuchándonos en este momento, porque están todos en la calle. Pero bueno, hoy me he venido a felicitar al gran Quino. ¡Ah, qué maravilla! Que se ha sacado nomás el premio Príncipe de Asturias. Y sigue cosechando el hombre. Y sigue cosechando. El Príncipe de Asturias, además que son 50.000 euros. ¡Qué tul! Y un diseñito de Joan Miró en una escultura. Y yo decía, bueno, Quino se puso a conquistar a la monarquía española, porque el premio además lo entregan en Oviedo y va a estar la misma reina Sofía, que es la madre del Príncipe de Asturias. ¡Ah, qué maravilla! Así que vamos a estar, mientras en Plaza de Mayo estamos todos festejando que algún día echamos a los españoles de esta querida tierra, Quino está poniendo de rodillas al reino español, haciéndolos reconocer que realmente es un pensador, humorista, dibujante de nivel universal. Ahora, yo pensaba, ¿qué pensará Mafalda de estar ahí frente a la reina del Príncipe de Asturias? Y mirá lo que está saliendo ahora, porque está el éxito de Quino, que acá tengo Mafalda and Friends. Ah, sí. Es decir, Mafalda en inglés. En inglés. Sí, ha salido en varios idiomas. En varios idiomas, sí, ya no es lo mismo. Pero el asunto es que yo estuve buscando a ver de dónde venía Mafalda y qué relación tenía con los reyes. Y este aquí, que existió una infanta Mafalda. ¡Ah, caramba! Es una princesa española nacida en 1191, y muerta en 1204, que era la infanta de Castilla, ajá, hija del rey Alfonso VIII de Castilla y de su esposa Leonor Plantagenet. Este de aquí, que yo no he conocido nunca ninguna Mafalda en la vida real. ¿Vos conocés alguna Mafalda? No, de verdad que no. No sé de dónde sacó Quino el nombre, pero bueno, hay una infanta Mafalda. Y si ustedes van por una iglesia de Salamanca, van a leer una cosa que dice: aquí yace doña Mafalda, hija de Alfonso VIII y de la reina doña Leonor y hermana de doña Berenguela. Finó en Salamanca por casar en 1204. Eso me resultó curioso, porque quiere decir que se murió a los 13 años esta niña. Ah, esta niña Mafalda. Tiene razón, no había sacado la cuenta. Y este de aquí, que si Mafalda tiene mi edad, porque como todos sabemos yo fui Mafalda. Lo vas a tener que aclarar, dejó, porque hay gente que está escuchando hoy que dejó, no escuchó aquel día. El público se renueva. Claro, yo soy Mafalda, dice, uy, llamen. No lo voy a repetir. No, pero una fotito que tenés en la digamos, como una vez que no me usó el modelo de Mafalda para una entrevista y dibujaba el dibujito arriba ahí mío. Está. Bueno, este de aquí, que Mafalda dejó de existir la historieta también cuando tenía 13 años, como la pobre princesa Mafalda. Ah, mira qué coincidencia. Mira las cosas que uno descubre. Sí. En fin, igual nosotros sabemos que esa no es Mafalda, que Mafalda está viva, que vive en San Telmo, que está sentadita en un banco de Chile y Balcarce, y ahí espera a todos que vayan a saludarla, que van muchísimos turistas. Y ahora vamos a dejar a Mafalda y a sus reyes, hoy inclinados ante este dibujito porteño, para dedicarle un minuto de palabras y no de silencios a él, al buen Arturo Jaureche. Él hace 40 años murió por algo tan banal como un escape de monóxido de carbono. Una estufa, un descuido, él y creo, si no recuerdo mal, que su pareja. Yo este dato de que murió por el escape de la estufa es porque me acuerdo. Cuando sucedió. No, nunca lo vi. Pero no lo encuentro en ninguna. No lo encuentro registrado. Nadie dice por qué murió. Y como acá todo el mundo muere por cosas horribles, bueno, este pensador del pensamiento nacional y popular no murió, como todo el mundo puede prever, en la resistencia, sino lamentablemente por un accidente de una estufa. Él nació en Lincoln el 13 de noviembre de 1901 y murió el 25 de mayo de 1974. Es decir, que hoy podemos decir que es San Jaureche. Él empezó con Forja Radical, era, es un Forja de Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, porque viste que uno siempre dice Forja, pero sí, no sabes muy bien qué quiere decir. Escribió un montón de cosas, impuso palabras, era un tipo realmente pícaro, bien popular, que hablaba con el lenguaje del pueblo. De él vienen las palabras como vendepatria, tilinguería, cipayismo y la idea del medio pelo. Uh-huh. Hay un artículo confirmado de 1966 donde define la palabra tilingo, por ejemplo. Y dice, usted lo conoce el tilingo, y si no lo conoce, ahí lo tiene al lado, en esta mesa de un café céntrico donde se han sentado cuatro o cinco tipos con portafolio. Algún día habrá que escribir la historia del hombre del portafolio. Hubo la etapa del posguerra, con los ingenieros italianos recién llegados que escondían bajo el cuero, con una sugestión de planos y patentes de invención, el sándwich de milanesa del almuerzo. Ahora es posible que el portafolio contenga las 45 persuasivas o la concluyente tartamuda portátil. Pero esos que están en la mesa de al lado llevan solo allí sueños, proyectos, hipotéticas transacciones. Andan en busca de enganchar algo, intermediar en alguna operación cualquiera para ganar una comisión y muchas veces intermediando entre intermediarios. Estos tilingos siguen existiendo, los vemos en todos los bares del microcentro porteño. El pensamiento de Jaureche, que fue expresado en Política Nacional y Revisionismo Histórico, Forja y la década infame, filo contra filo y punta, el medio pelo en la sociedad argentina, pantalones cortos y otros libros más, los pueden encontrar en muchas de las librerías de viejos, revolviendo. Esta vez el trabajo lo van a tener que hacer ustedes, yendo a encontrar a Jaureche en alguna de esas librerías. Y antes de despedirme, recordé también que un día como hoy, de 1925, nacía Haroldo Conti. Es decir, hoy es un día donde hay muchos intelectuales relacionados con lo nacional, con el pensamiento popular, con transmitir ideas democráticas dentro de lo que era el nacionalismo conservador. Por eso decimos que hoy está en Jaureche. Muy bien, y hablando de Jaureche, les quiero contar que fui a ver un espectáculo que se llama Jaureche Camina, que se estrenó justamente la semana pasada en el Teatro Ya. Está a Jaureche lo hace Daniel Viola, que en realidad mezclan textos de Jaureche con canciones de Jorge Marcial. Y ya vamos a hablar de esto seguramente la semana que viene. Y les recuerdo que mañana a las 5:30 de la tarde, con la presencia de Norberto Galasso y el director de la Biblioteca Nacional Horacio González, la Universidad Nacional Arturo Jaureche, que queda en Calchaquí 6200, va a haber una conferencia mañana en este lugar a las 5:30 de la tarde.